¡Hola país! ¡Ustedes lo esperaban! ¡Ustedes lo eligieron! Este es el nuevo material discográfico en vivo del fenómeno que Córdoba consagró. ¡Aquí está! Por favor, márchate.